A partir de este momento, Moriche 95.5 FM presenta su programa Afrodescendientes, un espacio para la disertación sobre el aspecto sociohistórico y de continuidad cultural africana en el oriente de Venezuela, el Caribe y Latinoamérica, con Marcos Duarte y Gustavo Silva. Afrodescendiente, sabores y saberes. Este programa se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por Moriche la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país. Bajo la coordinación de Rafael Rincón y la coordinación técnica de Leonardo Pandolfi. El objetivo de este programa es justamente hacer visible los aportes de los africanos, de los afro-venezolanos, afro-latinoamericanos, caribeños, en función pues de reconocer esos aportes como una de las culturas que le ha dado conformación a esta parte del territorio y por supuesto reconocer sus aportes desde el punto de vista moral, espiritual, desde el punto de vista cultural, en fin, todo lo que implica ese aporte que hemos hecho los africanos y los afrodescendientes a la conformación de estos espacios del mundo, como es Latinoamérica, Venezuela y por supuesto el Caribe. Es un debate público, bueno, para crear nuestra autoconciencia, autorreconocimiento en función de nuestra identidad cultural, el ejercicio pleno pues de nuestra cultura, reconocernos en, como un país multiétnico, pluricultural, esa estirpe pues y de esos grupos humanos de las tres culturas como son la cultura europea, la cultura de los pueblos originarios y por supuesto nuestros pueblos africanos y afrodescendientes. En el marco de la conmemoración de los 214 años de la gesta libertaria anticolonial, antiimperialista de José Leonardo Chirino y por supuesto lo que hemos nombrado como el mes de la afrovenezolanidad, hemos venido realizando muchísimas actividades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista académico. Por cierto, el día 21 en el Pedagógico de Maturín realizamos una jornada muy interesante, muy importante, con los compañeros de la Escuela de Geografía e Historia, el posgrado de la universidad. Se dio un debate muy interesante con los estudiantes en función pues de la importancia de esta fecha y por supuesto todo lo que implica el decreto de la Asamblea Nacional como el 10 de mayo, ¿verdad? La importancia de este día en función de hacer visible pues, el 10 de mayo como día de la afrovenezolanidad. Y bueno, para el día viernes, este viernes reciente, estuvimos en Caripito, un gran foro invitado por los compañeros de la Casa de la Cultura, la Misión Cultura, Misión Rivas, en fin, Misión Sucre. El núcleo pues, el que está conformando la red afrovenezolana en Caripito, este viernes a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, acaba de realizar pues, un evento muy interesante donde participamos y tuvimos ahí una representación de la red debatiendo pues, con el pueblo de Caripito, municipio de Bolívar. Es un pueblo con ascendencia africana y que bueno, es importante el autorreconocimiento de manera que podamos ir haciendo un trabajo ahí de identidad local. Hoy el programa, hay un programa muy especial. Hoy vamos a conversar con un compañero de trabajo, un camarada y amigo, el compañero Dani DiFacio. Es trabajador de la industria petrolera desde hace 20 años. Él se denomina militante de los sueños revolucionarios. Nosotros también lo vemos así. Es estudioso, es un agudo estudioso de los temas de la afrovenezolanidad, la cosmovisión africana y los aspectos que por supuesto corresponden pues a estos grupos humanos. Por tales motivos, bueno, fue invitado a este programa para hacer un conversatorio, un intercambio de saberes en relación a este tema, justamente los africanos que fueron secuestrados en sus territorios que fueron después vendidos como pieza de India, luego sometidos a los sistemas carcelarios en estas tierras por el poder colonial, justamente se trajeron consigo en su memoria, en su cultura, muchísimos saberes, muchísimos conocimientos, y que dentro de eso está el tema de la cosmovisión, el tema que corresponde a los saberes, al conocimiento religioso, y que de alguna manera ha sido estigmatizado justamente por las imposiciones de otras culturas, como fue la religión católica en esta parte del mundo, y que por supuesto hoy nosotros, un pueblo que está en refundación, que está refundándose desde las perspectivas económicas, políticas, sociales, culturales, requiere pues precisamente develar estos elementos que corresponden a la espiritualidad, a lo religioso, como un elemento de libertad, como un elemento de, digamos, muy de lo que somos como pueblo. Justamente nos han inducido a la vergüenza de nuestra ancestralidad, de nuestra espiritualidad, y precisamente en momentos de libertad, en momentos de construcción de lo que somos como pueblo realmente, como sujetos sociales, se requiere pues definitivamente apelar a estos elementos que forman parte y que son intrínsecos a nuestras culturas y que por supuesto están pues dentro de lo que es nuestra memoria histórica. Vamos a ver que Dani nos explique un poco, vamos a escuchar un tema bien interesante para darle el pase al compañero Dani DiFacio. Iya mile odo, iya mile odo, bomo ache iche mi saramavo. Iya mile odo. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Gustavo, de verdad que muchísimas gracias por la invitación a tan prestigioso programa. Para mí de verdad que es un honor poder estar compartiendo con ustedes un humilde conocimiento en torno a temas tan polémicos, temas tan interesantes que van a realmente a nuestras raíces. Quisiera hacer una pequeña reflexión, pero es increíble cómo poder hoy en día poder estar haciendo programas en la radio a la cual no se tenía acceso para temas de tanta trascendencia, programas que tienen que ver con la afrovenezolanidad y muchísimo más complejo la cosmovisión africana. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Pues bien, Gustavo y oyentes de tan prestigioso programa, veníamos escuchando una canción, que es una canción que arranca con un canto, a uno de los orichas, o chun específicamente, y que bueno, un son caribeño de salsa nos plantea apenas entrada: desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Realmente es impresionante como una frase tan corta en una melodía puede ser tan profunda en su planteamiento. Efectivamente, de esto se trata, de desarrollar un poco este tema, un tema que ha sido tabú desde el plano de la construcción colectiva, de enaltecer los saberes en su esencia, basándose en los elementos ancestrales que nos identifican. Yo quería plantearte, en el marco de esto, para dejarlo allí y retomarlo, a Eduardo Galeano. Correcto. Eduardo Galeano, que está muy de moda últimamente, y aprovecho para recomendar profusamente el último libro de él, que es Espejos, una historia casi universal. Eduardo Galeano en él nos plantea, apenas voy a tomar dos partes de él y que voy a leerla, ¿no? Si me permiten. Caminos de alta fiesta. Adán y Eva eran negros. En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero todos somos africanos, emigrados. Hasta los blancos, blanquísimos, vienen de África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Perfecto. Ve cómo, Gustavo, cómo nos plantea, y oyentes, cómo nos plantea Galeano de una manera que lo caracteriza a él, cómo efectivamente enmarca el plano religioso desde la visión del cristianismo, pero cómo también nos enmarca desde la perspectiva científica, porque si hay algo que científicamente está demostrado hasta la fecha, es que la cuna de la humanidad es África. Para aquellos que no lo sepan, efectivamente está demostrado que todos los hallazgos arqueológicos el hombre moderno. Del hombre moderno, pues sí. Ahí están, fueron los hallazgos hechos, claro, en África, Pantrepus erectus, el Homo erectus, todas. Claro. Y es la cuna de la humanidad, por ende. Entonces, desde allí es la, siendo eso, precisamente Adán y Eva, en términos religiosos, debieron llegar allí cuando fueron expulsados del cielo, ¿no? Entonces, por ende, la gran pregunta que se hace Galeano, Adán y Eva eran negros. ¿Tiene? Sí. Y entonces nos remonta mucho más allá de ni siquiera los elementos ancestrales de acá, de esta parte de América, ¿no? Sino de la humanidad como un todo. Es un tema mucho más complejo, pero que de una manera magistral, como nos tiene acostumbrado ya Eduardo Galeano, nos refiere. Otro de los elementos, Gustavo, que quería traer a colación de este último libro de Galeano, que es Espejo, se titula Generoso el Papa, y hay algunos elementos históricos que es bien importante resaltar acá, ¿no? 70 años después de aquellos viajes de la flota china, España inició la conquista de América y sentó a un español en el trono del Vaticano. Rodrigo Borgia, nacido en Valencia, se convirtió en el Papa de Roma y pasó a llamarse Alejandro VI, gracias a los votos de los cardenales que compró con oro y plata, cargados en 4 mulas. El Papa español promulgó sus bulas de donación que regalaron a los reyes de España y a sus herederos en nombre de Dios las islas y tierras que unos años después se llamaron América. El Papa también confirmó que Portugal era dueña y señora de las islas y tierras del África Negra, de las que arrancaba desde hacía medio siglo oro, marfil y esclavos. Las intenciones no eran exactamente las mismas que habían guiado la navegación del almirante Zen. El Papa regalaba América y el África para que las naciones bárbaras sean abatidas y reducidas a la fe católica. España tenía por entonces 15 veces menos habitantes que América, y el África Negra tenía 100 veces más habitantes que Portugal. Permíteme repetir la cifra. España tenía por entonces 15 veces menos habitantes que América, y el África Negra tenía 100 veces más habitantes que Portugal. Sin embargo, eran pueblos dominados por estas dos potencias. Correcto, sí. Efectivamente, fíjate que Eduardo Galeano siempre nos está dando lecciones, digamos, profundas de lo que es los fenómenos sociales y políticos en el mundo, y precisamente hace una referencia importante. Tú lo acabas de plantear, unos datos estadísticos, y que eso nos lleva a nosotros a hacer una una retrospectiva histórica y ubicarnos que, bueno, precisamente cómo es que el colonialismo y los centros de poder ven a esos pueblos, lo han visto desde la falsa conciencia, por supuesto lo han visto en dentro de lo que es esa estructura del salvaje y del pueblo civilizado, ¿no? Ese es un método científico para aplicar, digamos, lo que es el desprecio, la descalificación y la dominación en el mundo. Y precisamente ahí pues queda reflejado en lo que plantea Eduardo Galeano, ese método científico eurocentrista, dominador, que no da espacio y lugar a la dignidad, a las civilizaciones africanas, y por supuesto ninguna otra civilización no era reconocida porque su afán y su objetivo de los centros de poder eran precisamente la dominación para la rapiña, el saqueo, la violencia y por supuesto la acumulación de excedente y capital. Hay una negación total desde esa perspectiva eurocentrista, y ahí lo plantea pues justamente con números y cifras Eduardo Galeano, y por supuesto con todo lo que plantea esa visión de vernos como los salvajes, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, sí. Con el término de bárbaros, de pueblos bárbaros. Sí, entonces podemos ver aquí cómo a estas alturas del programa podemos ver conjugados tres elementos, ¿no? Ajá. En la canción nos planteó desde el África vinieron y en aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Entonces ahí plantea de una manera bien específica, bien popular, al son inclusive de una salsita bien buena, sí, sí. Cómo pasaron, que a mi cultura pasaron. O sea, es un elemento que está allí. Otro elemento que nos plantea Galeano es, en la primera página del libro, es el origen de la humanidad está centrado en África. O sea, indudablemente que el arco iris se fusionó e hizo de esto mucho más rico, una diversidad de pieles, pero que efectivamente la cuna de la humanidad es África, y eso de eso debemos estar nosotros orgullosos y reconocerse la humanidad como un todo. Va mucho más allá que los venezolanos, ¿se dan cuenta? Sí. Y cuando ves, bueno, la parte caribeña ni se diga. Y otro elemento que introduce cuando nos habla del generoso Papa es que como este señor Borgia entrega desde el punto de vista espiritual, pero espiritual para lograr los elementos, como bien acotaba Gustavo, de dominación, de expoliación de los pueblos basados en eso. El papel de las misiones católicas en nuestro continente, eso hay que discutirlo, eso hay que hablarlo. Ahí, a mi juicio, hay un pasivo moral, hay una deuda moral que tienen con nuestros pueblos en materia de sacrificios, de cuántas personas fueron quemadas, cuántas personas fueron vejadas, cuánta sangre fue derramada, uh-huh, para imponer una visión del mundo basado en Jesucristo. Y sin entrar en discusiones de carácter teológico, con todo el respeto, fundamentalismo, no, ni sí, dogmático, porque la figura de Jesucristo hay que verla en su justa dimensión, lo grandioso que fue, que es la figura de Jesucristo. Entonces, pero basándose en eso, que ahí es donde hay que detenerse para ver lo que plantea y los porqués del razonamiento de que hay detrás cuando se hace esa donación por parte del Papa, y qué hay que de trasfondo de todo eso. Esos son elementos que hay que analizar, y eso es lo que debemos ir al debate, Camargo. Correcto. Bueno, Dani, fíjate, vamos a ir a un corte musical. Este programa Afrodescendiente se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía en Moriche, la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, bajo la coordinación de Rafael Rincón, la coordinación técnica Leonardo Pandolfi. Estamos conversando con Dani Di Fascio, es un estudioso, pues un agudo estudioso de los temas de la afrovenezolanidad y la cosmovisión africana, y bueno, en lo que es el marco pues de la celebración del mes de la afrovenezolanidad, este 10 de mayo fue justamente el día de la afrovenezolanidad. Luego continuamos con el programa Afrodescendiente, Sabores y Saberes. El ecua, a su quere, quere me ye. El ecua, a la guana y la moche. afrodescendiente, sabores y saberes. Este programa se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por Moriche la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, bajo la coordinación de Rafael Rincón, la coordinación técnica Leonardo Pandolfi y este servidor Gustavo Silva. El programa Afrodescendiente tiene como objetivo, pues, hacer visible los aportes de los africanos a la construcción de la venezolanidad, la caribeñidad, la latinoamericanidad y, por supuesto, abrir un debate público, pues, sobre lo que ha sido todos esos aportes que hemos dado los hijos de los afrodescendientes y los africanos a la conformación de esta parte del mundo. En el marco de la celebración del mes de la afrovenezolanidad, hemos hecho distintas actividades, dentro de ellas actividades comunicacionales, académicas, culturales, conversatorios en distintas universidades, casas de cultura. Hoy nos corresponde en este programa, hoy sábado, una conversación muy interesante con el compañero Dani DiFacio, compañero de trabajo de la industria petrolera, pero especialista también en los temas afro. Una conversación para que sobre algunos unos elementos y fenómenos sociales, religiosos, bien interesantes, culturales, que corresponden pues a lo que ha sido el devenir histórico de la humanidad, de la sociedad, y dentro de eso está el elemento de la cosmovisión, los elementos del conocimiento, los conocimientos ancestrales, lo que implica la religión y, por supuesto, algunos aspectos de la religión africana. Eso como un aporte, bueno, de nuestros ancestros que fueron traídos aquí no solo por aportar fuerza física como en condición de esclavizado, sino que también dejaron sus conocimientos culturales, religiosos, morales, espirituales a lo que es la cultura caribeña, latinoamericana. Y por supuesto, hoy cuando estamos refundando la patria, apelamos, por supuesto, a estos elementos identitarios, estos elementos muy intrínsecos a nuestra estructura mental, a nuestro ser social como sujetos históricos, y por supuesto en este momento apelamos en ellos como un elemento de identidad bien importante para el pleno ejercicio, digamos, de nuestra cultura, nuestra soberanía cultural, y por supuesto nuestra identidad como pueblo de libertad y con un pueblo de conciencia, un pueblo con una conciencia en contra, por supuesto, los centros de dominación imperialista, y que este cimarronaje religioso justamente forma parte de lo que es la resistencia, pues, cultural de nuestros pueblos, que de alguna manera nos los impusieron, Dani. Hoy vamos a la iglesia, a todas las iglesias, sin ningún prejuicio, mientras que nuestras culturas ancestrales, bueno, por ese complejo endorracista, lo negamos, pero de alguna manera lo practicamos, pero de forma muy oculta, ¿no? Muy disimulada, muy solapada, muy a la periferia. No es lo central dentro de nosotros, pero sin embargo, dentro de nosotros, dentro de nuestra estructura, nuestra práctica, nuestro ser, hay una profunda creencia en esos elementos espirituales y todos esos dioses, ¿verdad? Heredado de nuestra cultura africana. Sí, efectivamente. Bueno, es una introducción que te hago. Sí, extraordinaria la introducción, porque efectivamente nuestros países caribeños y países del sur, incluyendo Brasil, prevalecen los elementos sociales en el marco mágico religioso. Es impresionante lo rico que es nuestra cultura caribeña y suramericana en el ámbito mágico religioso. Se mezcla allí, como bien lo ha afirmado inclusive el presidente, inclusive sus viajes a Brasil, que se ha conseguido que existe este mismo sentir, pero no es común. Hay algo que es bien importante aclarar, pienso, Gustavo, que esta conversación no viene a estar centrada en la erudición. O sea, no estamos hablando aquí eruditos en el tema, no me considero. Es apenas humildes aportes a la discusión. O sea, lo que sí estamos direccionados y lo que pretendemos cuando conversamos sobre hacer un programa de este tipo es que, bueno, dar algunas pinceladas para promover la discusión, pero una discusión franca, abierta, pero sincera, sin visos donde prevalezcan los tabúes y los prejuicios que bastante daño han hecho a la sociedad para que esto pueda florecer y incorporar algunos elementos para su discusión. O sea, con esto no queremos decir que tenemos la verdad absoluta o que la tengo, simplemente es algunas pinceladas que sirvan para promover la discusión, es sumamente importante. Correcto. Y en ese sentido, yo quisiera, tengo dos conceptos aquí, son temas muy polémicos, se puede estar de acuerdo inclusive dentro de los conocedores del tema, pero da marco para poder conversar en materia de estos conceptos. Yo quisiera leer dos conceptos, uno de Ifá, también conocido como religión yoruba, que es uno de los centros y los vértices de mayor influencia en nuestro continente, porque precisamente es en Nigeria y en la costa del sudeste, en las costas de Nigeria, Ghana y todo este sector donde está la etnia yoruba, de donde más vinieron, fue centrada la diáspora africana embarcada como esclavo, ¿no? Y de allí es que está determinado todo lo que es la interacción social, cultural y bueno, todo lo que se viene teniendo allá. Entonces es importante, así como también se tuvo inmigración del Congo, que es toda otra influencia que se tiene en un ámbito que tiene relación por estar en el mismo continente, pero que tiene ciertas diferenciaciones en lo sustantivo, en las prácticas. Entonces, estamos hablando del Congo. Entonces, bueno, podemos por el día de hoy centrarnos en todo lo que es la etnia yoruba, y me permito citar, Gustavo, todo lo que es esta definición. Correcto. Ifá es la religión del pueblo yoruba en Nigeria. Se cree que esta religión proviene de hace muchísimos años, remontándose a su existencia a los anales de los siglos que precedieron al antiguo Egipto y a la Atlántida. Es una religión monoteísta y animista porque creen en la existencia de un Dios supremo que dictamina la existencia total, y al mismo tiempo es animista porque creen también que toda la naturaleza en general, piedras, ríos, árboles, etcétera, tiene su propio espíritu. No pueden calcular en realidad el número de sus devotos, pues es la única religión que no admite en su fila existan personas que admiten. Es la única religión que admite en su fila que existan personas que tengan otras religiones. Así como no critica el resto de las mismas. Entonces, bien importante acotarla, ¿no? Es incluyente. Tiene como su centro Ifé en Nigeria, y ley Ifé, y durante la esclavitud generada a mediados del siglo pasado, expandió su fe hacia Cuba, Brasil, Sudamérica y el Caribe. Posteriormente, los descendientes de estos esclavos fueron a su vez expandiendo la religión a toda la América y a otras partes del mundo. Como dato curioso, debemos decir que a pesar de contar con un número extraordinario de devotos, esta religión no aparece como tal en algunas enciclopedias de carácter mundial. Casualidad, ¿no? Ajá. Hay otra que va un poco más a lo que a un término que se utiliza comúnmente aquí en Sudamérica y el Caribe, que se denomina santería. Y me permito citar esta definición. La santería es una religión afrocubana sincretista que mezcla la creencia de los orichas o los dioses del panteón yoruba, un pueblo sudeste de Nigeria, con los santos católicos. Contiene un gran número de mitos, cuentos, leyendas, pataquíes que dan razón de ser de muchas de sus ceremonias y costumbres, haciéndolas más comprensibles. Las divinidades más importantes del panteón son 16: Obatalá, Ochun, Yemayá, Oya, Changó, Elegua, Ochosi, Orula, Ogun, Babalú, Ayé, Orichaoko, Oba, los Ibeyi, Agayú, Inle, Osain y, por supuesto, Olofi como Padre Supremo. Como un dato curioso, Gustavo, y audiencia en general, y poco conocido, es importante para que sepamos que el principal basamento de la religión yoruba son los Odun de Ifá. Estos son 256 Odun, donde están las bases de toda la sabiduría yoruba. Pues este sistema está basado en el oráculo de Ifá y constituye patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, proclamado por la UNESCO. Para los curiosos, les invito a que lo puedan constatar en la página oficial de la UNESCO. O sea, no estamos hablando de un tema no reconocido, sí escondido, sí invisibilizado, pero realmente el conocimiento está, se tiene conocimiento formal en la UNESCO, de la gran importancia desde el punto de vista de declararlo patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Imagínate. O sea, eso está bien, bien concreto. Ahora bien, quería proponerte lo siguiente. Enfoquemos lo que está sucediendo en nuestro país. y aterrizamos haciendo alguna interrogante para dejarla al aire. Sí, bueno, precisamente vamos a atender ese llamado tuyo, esa reflexión y esos comentarios bien interesantes sobre estos dos elementos bien fundamentados de lo que es la religión africana. Vamos a ir a un corte musical y en el próximo segmento vamos a hablar entonces sobre la contextualización de estos temas del conocimiento ancestral, espiritual, religioso. Lo contextualizamos en lo que es la libertad y la liberación de nuestro pueblo venezolano y por supuesto nuestro pueblo con esa carga africana bien interesante. A ver cuál va a ser tu análisis en relación a eso. Estamos conversando con Dani DiFacio en el programa Afrodescendientes, Sabores y Saberes, que se transmite todos los sábados de 11 a 12 por Moriche, la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, Rafael Rincón, su coordinador, Leonardo Pandolfi en la coordinación técnica y este servidor Gustavo Silva. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo segmento de Afrodescendientes. Afrodescendiente, Sabores y Saberes. Este programa se transmite por Moriche, la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. El programa pues tiene como objetivo hacer visible los aportes de los africanos, de nuestros descendientes afrodescendientes, la construcción de la venezolanidad. Y justamente en el marco del mes de la afrovenezolanidad, que ya estamos culminando pues en todo el país y justamente aquí en Monaga, El Cumbe Monagas se propuso hacer varias actividades dentro de esas académicas, culturales, de difusión, como este programa y algunos micros que hemos transmitido por esta emisora, la emisora de los trabajadores Jesús Rivero y otras emisoras comunitarias. A propósito de eso, bueno, estamos tratando de conversar pues con el camarada Dani DiFacio, es trabajador de la industria petrolera, un especialista en el tema de los estudios africanos y afrovenezolanos. Lo invitamos pues a propósito a hacer un debate sobre algunas cosas que hemos tenido oculto. Incluso aquí en el mismo programa hemos tratado, este programa tiene como 3-4 años en distintas emisoras, lo hemos tocado, el problema mágico religioso del conocimiento ancestral espiritual, desde una perspectiva muy sociológica, antropológica y cultural, pero casi que no lo hemos tratado como estamos haciendo hoy, con una conceptualización, con una información bastante precisa en relación a lo que es esa herencia africana que tenemos como pueblo. Y bueno, creo que partimos y estamos un poco haciendo una ruptura quizás en este momento, porque quizás el proceso de colonización y de estigmatización y de prejuicio, nosotros como sujetos sociales de una sociedad colonizada como la nuestra, a pesar de nuestra resistencia y nuestra propuesta de libertad, no escapamos, pues por supuesto, de alguna manera a esos prejuicios. Y quizás hoy estamos en este momento y en este mes tan especial como es el mes de la afrovenezolanidad, rompiendo esas cadenas de los prejuicios y por supuesto tratando de hacer visible, pues dejar con los radioescuchas y los seguidores de este programa, que sabemos que lo escuchan mucha gente, nos han conversado por la calle, que han escuchado el programa, bueno, intercambiar estas informaciones. Y precisamente, como decíamos en el segmento anterior, los africanos, ellos los secuestraron en sus espacios naturales, vinieron no solo a engrosar el bolsillo de la colonia, sino que también hicieron un aporte importante, no solo en lo del tambor, en la danza, en la comida, sino que también hubo aportes en lo militar, en lo político, en lo técnico-económico y por supuesto el conocimiento en los elementos que corresponde a la espiritualidad, a lo religioso. Y bueno, hoy estamos conversando con Dani DiFacio para que él nos aclare un poco más estos aportes que hicieron nuestros ancestros en esta parte del mundo. Adelante, Dani. Perfecto, Gustavo. Insisto que no es desde el punto de vista de la erudición ni como especialista. Simplemente algunas lecturas dan elementos como para lanzar algunos aspectos, factores para la discusión. O sea, con toda humildad lo digo, ¿no? Ahora, en el segmento anterior quisimos dejar estas interrogantes para dar base a entrar en el tema, al contenido. Y ya tenemos el marco, ¿verdad? El marco en África, como origen de la humanidad, el marco que nos da toda lo que es la imposición de los bárbaros, como se nos denominó mucho tiempo, sí. Y entonces cómo imponen otra visión. Pero hay que ir más al detalle. Vámonos aquí al enfoque en qué está pasando en nuestro país. Y quisiera hacer dos interrogantes, Gustavo, y ahí y a toda la audiencia, para que veamos, respóndanse ustedes mismos. Por ejemplo, cuando se habla de religión yoruba, popularmente conocida como santería, muchas veces se habla de manera despectiva, que no le veo cuál es el elemento despectivo, pero mucha gente lo hace de esa manera. Pero cuando se habla de religión yoruba, muchas veces llamado mitología yoruba, asocia con santería, ¿cuál país se nos viene a la mente de manera inmediata? Uh-huh. Es impresionante cómo Cuba está presente. Claro. Inclusive está presente con el tono, con el acento cubano en su expresión oral. Ajá. O sea, hablar de santería es decir, mira, vale, vamos a ver qué tiene tú. O sea, es algo que es popular, es sumamente conocido esto. Pero tenemos que ir al detalle de por qué. La otra pregunta es, ¿cuál es el avance y qué niveles de popularización, si cabe el término y me lo permiten ustedes, de la religión yoruba aquí en Venezuela? O sea, ¿en qué está ocurriendo en Venezuela en este momento en materia de religión yoruba, en materia de Ifá, en materia de lo que llaman muchísimo en nuestro continente, se constituyó en santería? O sea, ¿cómo estamos hoy en día? O sea, indudablemente, el no reconocer que ya existe en la calle gente vestida de blanco, que cada día tú veas en la mano izquierda, señores, cuando vean en la mano izquierda una pulserita amarilla con peloticas amarilla y verde, eso se llama ildé. Entonces, cuando ildé es un símbolo que asocia con Orula, el dueño del oráculo de Ifá. Entonces, cuando veamos esto y de ahora en adelante, cuando salgan, cuando interactúen con la sociedad, cuando vayan a la panadería, dense cuenta y se van a dar cuenta de algo muy, muy particular y curioso. Cada día hay más gente con el de en la calle. Y cuando tú vas a Sabana Grande, para citar Caracas o varias ciudades del país, tú empiezas a ver mucha gente vestidita de blanco toda. Cuando la gente está vestida de blanco es que coronó santo. La gente se coronó santo, es que se hizo santo, y allí ellos tienen asumieron todo lo que es en cuarto de santo, la ocha es uno de los niveles de Ifá. Entonces cada vez tú ves más Iyawó, se llama Iyawó. Entonces esa persona coronó santo, apartó y tiene su santo. Es todo tema, los temas religiosos para tratarlos, sí, verdad que es bien da para muchos programas, pero lo que quiero resaltar es el nivel de popularización, si cabe el término, que está teniendo en nuestro país. Ahora bien, ¿pero por qué? O sea, estas dos respuestas, que es, ¿qué se viene a la mente cuando habla de santería? ¿Qué país se viene a la mente? Inmediatamente Cuba. Y la otra, que es, que está centrado en qué está pasando en Venezuela en materia de Yoruba, que es un incremento sostenido de lo que es, no sostenido, creo que exponencial, de la religión Yoruba. Y otra, si tú puedes hablar con algún sacerdote de Ifá, mejor conocido como Babalao, o si tú puedes hablar como algunas personas que han coronado santos, que están de blanco, por supuesto que están de blanco, pero las que hayan coronado santo hace tiempo, pregunta desde cuándo se hicieron santo, cuándo se hicieron sacerdotes de Ifá. Todas te van a decir hace 5 años, hace 8 años, hace 3. Muy pocas personas hace más de 10 años. ¿Qué pasó hace 10 años aquí? El proceso revolucionario. Claro. Entonces, allí es donde queríamos caer en estas dos respuestas. Nos conduce inexorablemente a una asociación de liberación. Correcto. El proceso de liberación no solamente está en el plano económico, no solamente está en el plano político, social, no solamente está en el plano político desde el punto de vista de las relaciones internacionales, las relaciones de una sociedad, no solamente está en el plano de la captura y la colectivización y la socialización de los medios de producción, sino que está también en el plano espiritual. Y es uno de los planos más importantes, porque imagínate tú lo que hay detrás de eso, las creencias religiosas de una, el retorno y reconocerse en sus creencias ancestrales, forma parte de la liberación, es de lo que nos han impuesto. Es la identidad social de este continente en una forma clara, precisa. El aporte ancestral africano está siendo efectivamente mostrado. Sin embargo, existen muchos tabúes. Como está una parte, te digo la otra, existen muchos tabúes. Claro. Te asocian con brujería, te asocian con un montón de elementos que, bueno, yo voy, pero en la noche. Para que no, a escondidas, como bien de madrugada. Como bien lo dice la canción por ahí, ¿no? Sí. Todos en la tierra tenemos raíces y por ende sus creces. Pero, ¿de dónde vino ese desmarque? O sea, ¿cómo antes se dio algo y en un momento lo escondimos y ahora está resurgiendo? Pues son tesis, ¿no? Tesis para la discusión. Reitero esto. Ajá. Cuando los esclavos africanos, parte de nuestros ancestros directos en la denominada diáspora africana, vinieron a este continente, fueron sometidos a abandonar esas peligrosas creencias religiosas y someterse al proceso de evangelización, lo cual, como pudo notarse, lo plantearon por Galeano, ¿no? Que leímos ahorita. Claro. Y estaba alineado con los imperios de la época. Esto no es casualidad. Esa alineación que se dio Vaticano, o sea, todo lo que son las misiones y todo lo que el ímpetu de la expoliación de estas tierras por parte de los imperios, en el caso nuestro español, en el caso africano, en su momento portugués, tuvo como ápice fundamental algo que nos plantea Gramsci y que hace un enlace con Gramsci, ¿no? Imagínate hablando de Ifá y hablando de los dioses y los orichas africanos y llegamos a Gramsci, el gran italiano. ¿Qué plantea Gramsci en uno de sus documentos? Nos plantea, mira, las superestructuras de un Estado el diseño de la superestructura del Estado, la superestructura en su esencia, obedece a dotar al sistema de los elementos necesarios para que una clase domine a otra clase dominada. Esto es básicamente, hay tres elementos fundamentales ahí, que es educación, comunicación, hoy en día absolutamente potenciado la parte de comunicación, pero la religión también, el aspecto religioso, porque factores rectores de todo lo que es la definición de la establecimiento de la estructura de un Estado para la explotación del hombre por el hombre. Exacto. Entonces, una vez que anclas aquí en los conceptos religiosos, es espérate que mueras para que tengas un mejor futuro y vayas al cielo. Correcto. Y déjate explotar tranquilo. Sí. En cambio, los elementos, ojalá use más programas que podemos plantearlo, pero cómo los elementos de insurrección, los elementos de revelación, los elementos de hay que mejorarse vivo, chicos. O sea, claro. Existen formas y mecanismos para curarse vivo, para mejorar vivo, para tener éxito vivo y no esperar la muerte, y te lo plantea la religión de Ifá. Y el oráculo de Ifá es tremendo mecanismo para lograr muchísimas cosas desde el punto de vista del bien, desde el punto de vista de la bondad, desde el punto de vista del caminar y de lo blanco. O sea, todo eso está inscrito allí, pero ¿cuál era lo peligroso desde el punto de vista de la superestructura que está creada ahí? Uh-huh. Que es insubordinado a los poderes. Claro. Entonces, tú claro. tienes manera de deshacerte de un patrón o de un amo. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está claro. el problema. Sí, y eso es perfectamente concordante, Dani, con lo que planteaba el modelo colonialista, que es que no teníamos alma, es un primer elemento, y que por tales razones había que esclavizarnos para poder ir al cielo. El planteamiento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es ese momento de aculturación, pues imposición y dominación. Y por supuesto, el otro elemento que tenía que ver con la teoría de la medicina colonial, que era que éramos el eslabón entre el animal y el hombre. Uh-huh. O sea, eso le dio a ellos potestad un poco para imponer, pues, sobre la sociedad toda su carga cultural y, por supuesto, de explotación. Desmontaron nuestros elementos ancestrales, que no fue desmontado totalmente, pues pasamos a la resistencia, a la cimarronería. Uh-huh. De la resistencia del conocimiento ancestral, espiritual y religioso, ¿verdad? Cuando yo creo que tú vas a hablar de eso. Uh-huh. Más adelante. Uh-huh. Cuando celebramos a Changó y celebramos a por ejemplo, a San Francisco de Asís. A San Francisco de Asís y a Santa Bárbara de Changó. Bueno, con estos comentarios, Dani, vamos a ir a un corte musical en el programa Afrodescendientes, Sabores y Sabores, por Moriche, la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, que se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Y ya mile, oh, no. Ya mile odo bomo ache iche mi saramavo ya mile. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, Ochun es la caridad, Santa Bárbara Changó. La casa está repleta y ya no caben más, y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad, vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene, y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. Pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Los Cesayas, mi madre, oyálate.

Afrodescendiente, sabores y saberes. Este programa se transmite todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por Moriche la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, bajo la coordinación de Rafael Rincón, la coordinación técnica Leonardo Pandolfi y este servidor Gustavo Silva. El objetivo de este programa es hacer visibles los aportes de los africanos, de los afrodescendientes, a la conformación de la venezolanidad, la caribeñidad, la latinoamericanidad. Hoy, en el marco de lo que es la celebración del mes de la afrovenezolanidad y el 10 de mayo, hemos venido haciendo muchísimas actividades, dentro de ellas este programa afrodescendiente. Estamos conversando hoy con el camarada Dani DiFacio, que es un trabajador de la industria petrolera, también estudioso, un agudo estudioso del tema de la afrovenezolanidad, la cosmovisión africana. Y con ese propósito, bueno, lo invitamos, pues, y quizás vamos a hacer otros programas sucesivos para ir aportando, pues, a la sociedad estos elementos. Bien interesante el segmento anterior, Dani, cuando explicabas todo ese elemento superestructural, cómo utilizaron todos estos elementos para la dominación a través de la imposición de la iglesia, y cómo contextualizas hoy en un momento de liberación de este país, un momento de liberación política, económica, social, cómo hay este pueblo ha venido liberando, si tú lo hacías con un ejercicio muy práctico, cuando el número de los creyentes, pues, a lo que es toda esta cultura ancestral africana, ha venido creciendo, ¿no? Y por supuesto, esto, bueno, es precisamente pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, consciente, como sujeto social, como sujeto que te autorreconoces como pueblo y valoras tus elementos como pueblo y cómo lo pones entonces en evidencia, visible, y cómo te sientes orgulloso de eso y cómo puedes trascender a partir de todos estos esfuerzos que se están haciendo económicos, espirituales, culturales y todo eso. Y liberadores. Sobre todo liberadores. Okay. Y importantísimo para cerrar algo que al final del segmento anterior, es la parte del sincretismo, ¿no? O sea, es impresionante cómo nuestros abuelos, cómo nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, lograron surcar todo lo que fue la imposición a dejar tus creencias religiosas, a abandonarlas y a dejarte llamar pagano. Entonces, dentro de todo lo que es todos estos elementos paganos, sin alma, adoptar cuestiones que eran extrañas para ellos. Te imaginas todo lo que es toda la simbología religiosa católica por encima de la simbología africana y yoruba. Y en ellos crean el sincretismo. Y es el sincretismo lo que permite trascender y pasar esa frontera, porque ya no podían morir más. Ya para poder sobrevivir, ellos asumieron, bueno, el Otá, que es lo que simboliza el oricha en cuestión, lo colocaron por similitud. Por ejemplo, Changó es el dios el rey de reyes, el cual está centrado todo lo que es el rayo, el trueno, la centella, el fuego. Es el rey de reyes, Changó, y es rojo y es masculino. Sin embargo, lo sincretizaron con Santa Bárbara, cuya capa es roja, que tiene es guerrera también, o sea, Santa Bárbara. Y hoy en día tú puedes ver gente que cuando adoras a Santa Bárbara, inclusive sin saber que estás adorando a Changó, estás colocándole cosas rojas como una manzana, es por lo rojo de Changó, y además de eso estás colocándole vino, pero es más por Changó que por la misma Santa Bárbara en sí. Pero al final tú no sabes, porque existe una sincretización, porque el día de Santa Bárbara en diciembre, en la misma celebración de Santa Bárbara, se venera al santo oricha Changó, y hoy en día pasa con la Mercedes del Cobre, con la patrona de Cuba, Ochun, con Orula en octubre, que se sintetiza con San Francisco de Asís, y así sucesivamente. Pero lo que quiero rescatar es cómo se la ingenian para la cimarronería, como tú dices. Fueron unos cimarrones y se montaron en la cresta de dijeron, bueno, yo para sobrevivir, para que mis creencias sobrevivan, yo las sincretizo con el santo en cuestión. Entonces los explotadores, los colonos veían cantar al tambor y cantándole un guiro y cantándole un huimilere y cantándole a Santa Bárbara como figura central en el patio de la casa y haciendo cantos yoruba, y ellos decían, bueno, no entendemos mucho que están diciendo, pero están adorando al fin y al cabo una santa católica. Sí. Vamos a dejarlo. Bueno, Dani, para nosotros de verdad que un placer haberte tenido en este programa con ese vasto conocimiento sobre lo que son los elementos correspondientes a la espiritualidad, los elementos del conocimiento ancestral y todo lo que implica la religión africana, un tema... Ajá, dime, Dani. Yo quería, antes de terminar, quería dejar dos puntos para la reflexión, el análisis y el debate. ¿Cómo la santería en Cuba, cómo la religión yoruba en Cuba crece a partir de la religión cubana? De alguna manera lo venimos mencionando, pero quiero puntualizarlo. Ajá. ¿Por qué la revolución? Y cómo la revolución bolivariana viene a ser ápice de pura... ¿La casualidad está ahí? No, no hay casualidad. Esto desde el punto de vista para la discusión sin tabúes de ningún tipo. Muchísimo, y inclusive desde la izquierda existe algún tabú para la discusión de temas tan profundos como este, pero hay que encararlo y definitivamente, mira, si tú no asumes el proceso de liberación desde el punto de vista del reconocimiento ancestral de nosotros mismos, claro, como pueblo, como entonces los sujetos de transformación estamos coartados. Y quería, para la audiencia y poder compartir y poner a la orden el blog mío personal, que es Dani con una I e Y, Dani Difacio con Z, Dani Difacio, todo pegado, punto blogspot con G, blogspot.com. Ahí pueden encontrar mi blog, alguna información de carácter personal, pero tener mi correo para poder interactuar y quizás coincido contigo en que es necesario algunos otros programas para desarrollar más. Necesariamente, Dani, verdad que te damos las gracias por esta participación y compartir pues con la audiencia del programa Afrodescendientes, Sabores y Saberes, que se transmite por Moriche la 95.5 FM, la voz de PDVSA en el oriente del país, bajo la coordinación de Rafael Rincón, el compañero Leonardo Pandolfi, este servidor Gustavo Silva, y bueno, que tengan muy buen provecho. Este fue su programa Afrodescendientes con Marcos Duarte y Gustavo Silva.